¡Hey amigos! ¡Vengan! ¡Ya va a comenzar! ¡Urantia para niños! Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola, ¿cómo están, niños y niñas? Les habla su amigo Mero J. Simpson. Hoy les tengo una reflexión muy bonita para todos ustedes. Se llama Antes de ser papá. Ustedes, como saben, yo soy papá. Dice, antes de ser papá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. No conocía la felicidad total con solo recibir una mirada. Me pasaba horas mirando la inocencia dormir en una cuna. Nunca sostuve a un bebé dormido. Antes de ser papá, no tenía que lavar las huellas de pequeños deditos marcados en los vidrios. Tenía control de mi mente, mis pensamientos, mi cuerpo. El control remoto era solo mío. Dormía todas las noches salvo que tuviera que trabajar y los fines de semana eran totalmente relajados. Antes de ser papá, nunca sentí que mi corazón se rompía en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de mi niña. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Nunca supe que podía amar a alguien de ese modo. Nunca supe que amaría como un padre. Hoy no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa, sin esa huella de chocolate en la pared, escuchar de unos pequeños labios esa palabra corta y larga a la vez, papá. Y cuánto ha pasado el tiempo, dentro de poco, si Dios así lo quiere, me llamarán abuelo. Gracias, padre mío, por esta gran bendición. Eso fue todo por hoy en la reflexión. Hoy no tuve ni un invitado especial porque no los conseguí. Eso para la próxima sí le tendré más. Espero les haya gustado este mensaje tan bonito. Hasta luego y gracias. Ya se terminó Urantia para niñas. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Badin, badoli, fiesta, bandin, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta. Badin, badoli, fiesta, bandin, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo. Gummy, gummy, gummy.